Buenas noches, la paz del Señor Jesús con ustedes, tengan paz y que la paz permanezca con cada uno de nosotros. Bien, para iniciar, yo sé que quizás haya personas que han venido muy deseosas de conocer cuál es el tema del que vamos a hablar, quizás haya personas que están un poco desinteresadas de lo que vayamos a hablar. Y sé también que no nos hemos juntado para vernos simplemente o para que vengan a ver una cara, sino que yo ruego al Padre, por medio de su Espíritu, que nos dirija en todo tiempo para que esto sea de provecho. Así que yo voy a orar y le voy a pedir a usted que me acompañe en su oración para que el Señor Jesús me dirija en lo que tengamos que conversar en esta hora. Oremos. Padre Santo, bendito sea tu santo nombre. Oh Señor Jesús, tú eres santo, santo, santo. Tú eres un Dios maravilloso. Tú has querido que hoy vivamos y sostienes nuestra vida. Tú haces latir nuestros corazones en este preciso instante. Y no desconocemos, Señor Jesús, que tú, Padre, diriges toda la creación. Señor, tú nos ves en esta hora que nos hemos juntado, Señor Jesús, en este retiro con la intención de edificarnos. Pero esto no sucederá si es que tu Espíritu no está en nosotros, si es que tu Espíritu no nos dirige. Así que yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que sea tu Espíritu en nosotros, para que hablemos según los propósitos tuyos, para que todo lo que hablemos sea conforme a tu voluntad, Señor. Porque si venimos a solamente aconsejarnos con ideas de hombres, esto no tendrá provecho. Antes sea tu Espíritu en todas nuestras mentes. Todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a tu obediencia. Oh Padre Santo, te lo ruego en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Este retiro tenía como consigna la familia cristiana. La verdad que hablar de la familia es un tema verdaderamente largo, porque hay muchos aspectos del tema que deben exponerse a fin de que genere ganancia para nuestras vidas. Pero nosotros vamos a tratar de ser concisos. Bien, vamos a tratar de exponer el tema de una manera sintética, pero a la vez que sea de provecho para todos nosotros. Así que la primera parte de este tema se llama el matrimonio en Dios. A través de las Escrituras nosotros vemos que Dios ha tratado con las familias, porque Dios le da mucha importancia a la familia. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, como Dios trató con la familia de Abraham, como Dios trató con la familia de Moisés, con la familia de Noé, con las tribus, y fue poniendo a través del llamado, primeramente, la familia en orden. Hablar de la familia es hablar del padre, de la madre, de los hijos, de los parientes, pero no podemos avanzar si primeramente no exponemos el matrimonio. Y esta parte es la que vamos a desarrollar en esta noche. El matrimonio es un vocablo muy conocido. Es un vocablo que las personas no desconocen. Hasta un chico de 5 años o de 7, 8 años se le pregunta qué es el matrimonio y él dice un papá con una mamá. Es claro, digamos, el concepto de la palabra. De hecho, yo primeramente quiero leerles ¿cuál es el significado que le da el diccionario a la palabra matrimonio? Allí dice matrimonio, unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. También está otra definición que dice unión de un hombre y una mujer reconocida por la ley como familia, casamiento. Es muy comprensible la palabra, pero sin embargo no parece que así sea al momento de llevarse a la práctica. Todos entienden que matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Pero cuando esto sucede de verdad en la vida de las personas, al tiempo se desune. Yo quiero marcarles cuáles son las estadísticas a manera informativa de lo que pasa en esta sociedad, de lo que pasa en este país con los matrimonios. De acuerdo a los últimos censos, bien, hubo un censo en el 2010 y otro en el 2001. En esa década, entre el 2001 y el 2010, en Argentina hubieron 500.000 de divorcios, más de 500.000 de divorcios. Para que se den una idea, es a razón de 172 divorcios por día. La pregunta es, ¿cuántos de todos esos divorcios son cristianos? Sin embargo, la tasa general ya de divorcio en Argentina son, en total, de 1.700.000 divorcios legales, sin contar los que no están legalizados, sin contar las que están en calidad de concubinato, en fin. O sea que, para Argentina, para nuestra provincia, el matrimonio consiste en estar juntos por un periodo de tiempo. 3 años, si quiero ser generoso, 6, y se separan. Se separan mediante la alternativa del divorcio. Y yo trato de vertir estos datos para que tengamos medianamente una idea de cuál es la sociedad que nos envuelve y cuánto de ella está teniendo influencia en nuestras vidas. Cuánto de lo que pasa afuera está influyendo en la iglesia. Es curioso notar que todas estas personas que se han unido en matrimonio, que se han separado luego de 3 años, han hecho una ceremonia religiosa con algún ministro evangélico, no sé, de alguna religión, y han expuesto un voto, el conocido voto que todos saben, que dice, unimos nuestras vidas hasta que la muerte nos separe. Pero, sin embargo, a los 3 años, sin que la muerte interceda, se separan. Bien, habría que ser más sinceros. Habría que decir, bueno, vamos a unir nuestras vidas hasta que el divorcio nos separe. Pero no, vivimos en esta sociedad. Otra de las cosas que causa tristeza es enterarse, y ya voy a hablar ahora de la iglesia, es enterarse que muchos ministros, pastores, diáconos, maestros, han fracasado en el matrimonio. Muchas personas que dirigen la iglesia en diferentes provincias están divorciadas. Bien, si ellos han fracasado en su matrimonio, ¿cuánto más los congregantes? Si ellos que son teóricamente la persona que Dios escoge para que puedan instruir a las personas, han fracasado. Siempre están poniendo excusas, están diciendo que no, que se equivocaron, que eso fue una decisión apresurada y que Dios le dio una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad es con una hermana de la iglesia, 15 años menor que su primera esposa, y llevan adelante una vida, su segundo matrimonio, a la vista de todos. Tuercen algunos versículos para justificarse. Y eso es el ejemplo que se tiene hoy por hoy. Hablar de divorcio dentro de la iglesia hoy, a nadie le causa vergüenza, a nadie le causa, en cierta manera, pudor. Esto ya parece normal dentro de la iglesia, cuando no debería ser así. ¿Qué es el matrimonio según Cristo? ¿Qué es el matrimonio según Dios? Bien, primeramente, vamos a irnos a Génesis 2:24. Nos va a mostrar cómo debe ser el matrimonio. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es el mandato de Dios. Un matrimonio en Dios no es solamente una unión conyugal, como hemos leído en el diccionario, sino que el matrimonio en Cristo, el matrimonio en Dios, es un acuerdo de convivencia, es un acuerdo de armonía, que tiene leyes, que tiene estatutos, que tiene mandamientos dados por Dios. Ser una sola carne no es una definición poética que está en la Biblia. Muchos consideran en lo que llaman aquel amor platónico, dicen, no, yo y ella somos una sola carne, pero no se nota, pelean todo el día. Pero sin embargo, ser una sola carne no tiene nada que ver con una expresión poética, ni tampoco tiene que ver con una expresión sensual, ni mucho menos sexual. Ser una sola carne es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con los matrimonios cristianos? Que sean una sola carne. Esto no es ni siquiera una decisión del hombre. No es que nosotros decidimos, sino es lo que Dios quiere. Entonces, cada cristiano, al momento de decidir casarse, debe saber y debe entender que lo que Dios quiere es que sean una sola carne. Esto significa que es un trabajo. Ser una sola carne no es fácil, todos lo saben. Ser una sola carne va a implicar que tengamos una misma mente, que tengamos un mismo corazón, que tengamos un mismo sentir, que las decisiones se tomen de forma unánime, ¿bien? De que haya consenso. No debe suceder eso que a veces la mujer dice, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer y listo, y el hombre también, no, yo quiero tomar estas decisiones, y si a vos no te gusta, bueno, que no te guste. Pero eso no debe suceder en el matrimonio cristiano. Ser una sola carne es una sola mente. Ser una sola carne es tomar decisión unánime, de acuerdo. Eso no es lo que quiero yo, eso es lo que Dios desea, ¿bien? Así que para mí Génesis 2:24 va a ser el centro, ¿bien? De forma breve y sintética de lo que Dios desea para la vida de todo cristiano. Afuera tienen una idea de matrimonio. Ellos se juntan, se unen, dicen, bueno, nos unimos hasta que la muerte nos separe, jajajaja. A los 3 años, mirá, no quiero estar más con vos, divorcio. Hay una idea equivocada, ¿bien? Esa idea no debe de ninguna manera existir en la iglesia, no debe ni siquiera pasar por la mente del cristiano. Ser una sola carne es un trabajo. Debemos entender que al momento de casarnos estamos eligiendo trabajar para estar juntos. Esa es la idea. Y solamente debe interceder la muerte para separarnos. Y eso en cierta manera es loable. Gracias al Señor, yo vengo de un hogar donde vi cómo mi papá amaba a mi mamá y en cierta manera lo que los desunió a ellos fue la muerte de mi padre, falleció. Pero ellos se mantuvieron juntos el tiempo necesario. Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Allí dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si es que el marido muere. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Bien, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero si éste muere. Bien, teniendo en cuenta esta enseñanza, ¿cuántos adulterios hoy por hoy hay en la iglesia? Bien, llega un hermano nuevo, o ni siquiera es nuevo, digamos, se fue durante 5 años y vuelve de nuevo a los 5 años y dice, ah, te presento a mi nueva mujer. ¿Qué? ¿Sos viudo? No, nos divorciamos, como si nada, sin sentir vergüenza, sin que le caiga una gota de transpiración. Es deplorable, es triste realmente que eso esté sucediendo en la iglesia. Cuando hemos leído en Génesis 2:24, que Dios quiere que seamos una sola carne. ¿Por qué razón la vida matrimonial de los cristianos fracasa al igual que la de los mundanos incrédulos? ¿Cuál es la razón? Esto sucede sencillamente porque la idea de matrimonio que actualmente se tiene dentro de la iglesia no es bíblica, sino es una idea humanista, una idea moral, es una idea mundana, no tiene nada que ver con Cristo. Las personas se unen en matrimonio sin tener en cuenta la Biblia. ¿Bien? Ellos dicen, no, bueno, llegó el tiempo de casarme, no sé, me gusta mucho, quiero casarme con esta persona. ¿Por qué? Me agrada, ¿bien? Son sentimientos egoístas. Solamente están pensando en uno mismo. Los matrimonios de hoy prefieren trazar sus vidas en función a consejos de hombres, prefieren trazar sus vidas en concepto a libros que hablan de cómo ser un matrimonio exitoso, en función de libros que hablan de cómo tratar a la mujer. Pero la realidad es que dentro de la iglesia el único manual para todo cristiano es la Biblia. Así que si alguien está pensando en casarse, debe agarrar la Biblia como manual y debe ver así qué es lo que Dios quiere. ¿Bien? Porque es la voluntad de Dios el que un hombre y una mujer sean una sola carne. Así que también lo que hay que observar es todo eso que pasa dentro de la iglesia, que se separan, que se divorcian, están siendo rebeldes a la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Allí dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es el manual. ¿Tenemos que tomar alguna decisión? Perfecto. Agarremos el manual, agarremos la Biblia y tomemos de allí el consejo. Porque la Biblia tiene la respuesta a toda la vida del cristiano. Es la instrucción. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es por eso que la meditación de esta noche va a estar centrada en la Biblia. Vamos a tomar de este manual para ver qué es lo que quiere Dios con los matrimonios. A veces también pensamos que nuestra vida matrimonial no tiene nada que ver con la iglesia, que nosotros podemos llevar nuestro matrimonio y después que la iglesia funcione, pero no es así. Una iglesia, para que sea fuerte, debe tener matrimonios fuertes. Una iglesia, para que funcione, también tienen que funcionar los matrimonios. De verdad que la familia es importante para Dios. Es muy importante. Dios está observando, primeramente, nuestras familias. Uno, el pensamiento general es que a veces consideramos que Dios solamente está mirando estos momentos de nuestras vidas. Bien, cada vez que nos juntamos, cuando cantamos, cuando levantamos la mano, y que Dios ahora está mirando, y que después Dios ya no mira. Así que regresamos a nuestras casas, hacemos las cosas que siempre hacemos, pero Dios está observando a la familia. Esto es consecuencia, por decir de alguna manera. Dios conformó primeramente la familia, no formó su iglesia. Dios primeramente conformó la familia a través de Adán, Eva, en fin. Y luego, a través de las Escrituras, vemos que empezó a forjar su pueblo, su reino. O sea que la iglesia viene después. Primero es la familia. Es por eso que realmente Dios va a tratar con las familias. La idea de la iglesia es que Dios trate con cada una de las familias. ¿Cuál es la crisis que tienen hoy por hoy los matrimonios? Hay un vínculo que realmente deberíamos tenerlo muy presente, que es el que acabo de mencionar, que para ser una iglesia fuerte, las familias deben estar fuertes. ¿Saben por qué? Porque es fácil. Es fácil tener nuestro hogar desordenado e ir a hablar de la Biblia a otra persona. Es fácil ir y hablar del amor de Dios a otra persona, cuando yo en mi casa no amo a mi familia. Es fácil ir a decirle a otra persona, Dios te ama y todo es un plan maravilloso para ti, y llego a mi casa y no tolero a mi esposa. Dios nos ha llamado a vivir el Evangelio primeramente en nuestras familias. Porque a través del ejemplo, a través del testimonio, es que la palabra va a ser eficaz. Puede haber mucha intelectualidad en nosotros, puede haber muchos versículos bíblicos, y podemos estar hablando con una persona tratando de convencerla del Evangelio, y ella sigue dura, y después nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué su Espíritu Santo no opera para que yo la convierta? Y bueno, es lógico, tu familia está desordenada. Es mejor trabajar en la familia. Para que Dios no quiere que salgamos a predicar el Evangelio y descuidemos la familia. Primero la familia, para que el testimonio hable por sí mismo. Hay veces en que preferimos, esto es real, ¿no? Y lo voy a marcar de forma generalizada. Es fácil ser amable con el verdulero. Es fácil ser bueno y sonriente con el panadero. Es fácil agradarle mucho al carnicero. Tú llegas, hola, ¿cómo estás? Y a veces le saludas hasta con un beso al panadero, al verdulero. Hola, ¿cómo? Qué gusto verte. ¿Se vieron hace 5 minutos? Otra vez se saludan. Pero llega a la casa y ¿ya está la comida? Claro, es fácil mostrar amor a los de afuera. ¿Por qué no lo mostramos adentro? ¿Por qué no lo mostramos en la casa? ¿Por qué no somos sonrientes con la esposa? ¿Por qué las esposas no son sonrientes con los esposos? Esa es la realidad. Todo esto se llama hipocresía. ¿Bien? Por ahí las personas nos ven a nosotros sonrientes, que vamos, volvemos, y uno lo mira y dice, ¡wow! ¡Qué es una buena persona! Pero en la casa no lo tolera nadie. Es cómico a veces, pero es la realidad. Otra de las cosas que quiero marcar de lo que es una crisis dentro de los matrimonios cristianos es que al momento de reunirse, también a veces somos hipócritas. Porque tratamos de dejar los problemas ahí. Venimos, nos tomamos de la mano con nuestra compañera, levantamos las manos durante la alabanza, pero llegamos a la casa y todos los problemas vuelven, bla, bla, bla. Eso también se llama hipocresía. Nosotros pensamos que Dios se agrada mucho de esta reunión, pero Dios tiene cuidado de las familias. Por eso Él es un padre. Pues nosotros somos hijos, es una familia. Jesús es nuestro hermano mayor, es una familia. Dios quiere conformar una familia. Y esto comienza a través de su Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Yo voy a hacer una pregunta, pero no quiero que levanten la mano. Quiero que la mediten. ¿Cuántos de los que hoy están aquí reunidos han pensado en el divorcio alguna vez? ¿Cuántos han pensado en que han cometido un error en casarse? ¿Cuántas personas han dicho, esto va rumbo al fracaso? ¿Habrá chance de divorciarse? No, no hay. No hay, amigos, si estás pensando todavía, no hay. No en Dios. Hay dos maneras de construir una familia. En Dios, que es la verdadera, y en el mundo, que es la mentirosa. A veces pensamos que nos hemos equivocado, que cometemos errores. Miramos a nuestra esposa y decimos, ¿por qué cometí este error? ¿O qué estaba pensando? Dicen a veces. Durante el noviazgo quieren estar juntos todo el tiempo, pero se casan, al tiempo ya no se quieren ni ver. Mientras él está en el trabajo, todo está bien. Bien, llega a la casa, comienzan los gritos. No, Todo es armonía cuando no está el hombre en la casa. Bien, los hijos son felices, pero llega el padre, se armó el problema. No debe ser así. Dios no se agrada de esas cosas. Romanos, capítulo 8, versos 28 y 29. A veces el hombre prefiere trabajar hasta 12 horas con tal de no volver a la casa y tener que aguantar todas aquellas reproches. A través de Romanos capítulo 8, verso 28 y 29 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Bien? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, todo lo que pase en nuestra vida matrimonial va a contribuir a nuestro bien. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para nosotros? Conformarnos a la imagen de Jesús. Lo estábamos hablando hace unos domingos atrás. Y Él lo va a hacer a través de todas las áreas de nuestras vidas. Lo va a hacer en el trabajo, lo va a hacer en el tiempo libre, lo va a hacer en el matrimonio. A través del matrimonio va a buscar conformarnos a la imagen de Jesús, a la imagen de su Hijo. Por ejemplo, y esto lo hablaba yo con una hermana, que una vez me decía, no sé qué hacer porque siento mucha, a veces soy muy intolerable, soy muy impaciente con algunas cosas y yo oro a Dios para que esto se vaya, pero termino de orar y inmediatamente hay una situación que otra vez me altera. Pero Dios va a perfeccionar a las personas a través de muchos valles. A veces tenemos la equivocada idea de pensar que si queremos que Dios nos dé paciencia, a veces pensamos que eso va a venir como algo del cielo a nuestra cabeza y de repente vamos a ser pacientes. No. Pedimos paciencia, van a venir 10 situaciones que nos generan impaciencia. Porque la mejor manera de pulir la paciencia es a través de un valle de impaciencia. ¿Bien? Lo mismo va a suceder en el matrimonio. Conformarnos a la imagen de Jesús es hacer que nosotros amemos como Jesús, con aquel amor incondicional. ¿Alguno aquí considera que era digno de que Dios muera por él en la cruz? Éramos indignos. Ni siquiera reunimos la belleza suficiente como para que diga, bueno, va a morir porque realmente es una persona muy linda. Éramos indignos. Sin embargo, el amor de Jesús es incondicional, no tiene condiciones. Y así va a ser el trato que va a tener Dios con nosotros en el matrimonio. Un amor sin condiciones. Bien, queremos aprender a amar. La esposa quiere aprender a amar al esposo. Y el esposo quiere aprender a amar de forma incondicional. Dios justamente ha puesto a una persona al lado nuestro que no es compatible. Para que a través de esa incompatibilidad uno aprenda a ser paciente, uno aprenda a ser bondadoso, uno aprenda a tener una vida gozosa. ¿Bien? Dios nos va a pulir a través del matrimonio para que aprendamos a amar como Dios nos amó a nosotros, de una forma incondicional. Suele suceder que las personas, en cierta manera, tanto el esposo como la esposa, fallan. Eso es real. Y a veces las personas, nuestro cónyuge, falla en lo que no quisiéramos que falle, pero falla. Y eso es lo que a nosotros nos genera aquel deseo de decir, ¿Cuándo va a aprender? ¿Por qué no aprende? Bien, sin embargo, es así el momento de amar de forma incondicional. Amar sin condiciones. Aprender a amar. Efesios capítulo 5, verso 25. Bien, maridos, este es para los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo deben amar los maridos? Así, como está en la Biblia y como está en la pantalla. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mejor ejemplo de cómo debe amar un esposo a una esposa es este. A través de las Escrituras, este es el ejemplo más loable, el mejor, el único. Así, como Cristo amó, es una entrega. Y eso es lo que debe hacer el hombre con la mujer en el matrimonio. Debemos saber que cuando estamos allí frente al juez de paz y algunos también frente al pastor, la idea es que vamos a ser como Jesús para amar a nuestra esposa. Vamos a amarla sin condiciones. Dios nos llama a entregar nuestras vidas. Primeramente en la familia. Ese es el propósito que Dios tiene. Ser una iglesia con todas las familias destruidas no edifica a nadie. Están perdiendo el tiempo. Pero el anhelo de Dios es conformar la familia. Cada uno de los cónyuges tiene un rol. Yo primeramente voy a describir los roles tanto del esposo como de la esposa y luego voy a tratar de exponer cuál es la cómo debe estar constituido el matrimonio en Dios. Porque una de las dificultades en la vida matrimonial es que a veces también se desconoce cuál es el rol que tiene cada uno. Por eso también vienen los problemas. La mujer quiere ser como el varón. Quizás en el mundo eso suceda, porque no da resultado. La mujer nunca va a ser como el varón, no puede. Esa es la realidad, no se puede. Dios lo hizo mujer. ¿Por qué quiere ir contra la voluntad de Dios? ¿Por qué quiere ir contra el deseo de Dios? Que es como si Dios se hubiera equivocado. Es por eso importante, vamos a marcar cuáles son los roles. Primera de Corintios, capítulo 11. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el orden que ha dado Dios para la familia. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. El marido, nosotros, los hombres, los que están casados, deben comprender que la responsabilidad del matrimonio recae primeramente en el hombre. Un matrimonio falla, es culpa del hombre. Hay que hacerse cargo. Cuando pecó Eva, comiendo de aquel árbol que no debía comer, Dios vino y llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Me escondí. ¿Bien? Eso pasa, eso sigue pasando en los matrimonios. Las cosas fallan dentro del matrimonio y Dios viene primeramente al hombre y el hombre dice, la mujer que me diste es el problema. No. Amigo, por eso somos los más fuertes, para llevar adelante una vida matrimonial. No es fácil. Ojo, un matrimonio no es fácil. ¿Sabe qué? Ser hombre se ve en el matrimonio, en una vida matrimonial que dura hasta el final. Ser hombre no es engañar a la mujer. Ser hombre es amar a la mujer hasta el final. Eso es un verdadero hombre. Un hombre de verdad es Jesús. Jesús es un hombre de verdad. Y Él es el modelo. Si queremos ser hombre de verdad, miremos cómo amó Jesús. Y así debemos amar a nuestras esposas. Ser hombre no radica en la cantidad, en la capacidad de seducir otras mujeres. No. Ser hombre radica en la calidad que tiene de amar a la mujer. Es fácil engañar a la mujer. Por eso los tontos lo hacen, ahí afuera. Piensan que eso es difícil, eso es fácil. Pero es difícil realmente mantener un matrimonio. Es difícil casarse y tener 50 años de casado. Pero eso sí es de hombre. Y eso sí es de una mujer respetable. Cuando uno entiende lo que significa la autoridad de Cristo, la usa para el beneficio de la mujer. ¿Por qué digo esto? Porque a veces también se malinterpreta de que el hecho de que el hombre sea la cabeza piensa que él puede mandar de una forma autoritaria. Vení para acá, límpiame eso. ¿Por qué está sucio? ¿Y la comida? ¿Y a qué hora? ¡Oh, yo soy la cabeza! ¡Ojo! Cristo, Jesús, lavó los pies de los discípulos. ¿Bien? Y Él tenía la autoridad. Él manejaba las aguas, Él manejaba, hacía milagros, sacaba demonios, hacía andar cojos, pero usó su autoridad para servir. ¿Bien? Así es la autoridad de Cristo en la vida de los hombres. Está para el beneficio del otro, para el beneficio en esta oportunidad de la esposa. Esa es la realidad. El esposo es entonces el administrador y el mayordomo del matrimonio y del hogar. No es una tarea sencilla, pero es una tarea de hombres. La esposa es la ayuda idónea. ¿Bien? Ayuda idónea. Administra, coopera en tomar las decisiones de manera mutua. Eso es ser una sola carne. Que Dios opera a través del hombre y la mujer colabora con el hombre y todas las decisiones se toman de a dos. Eso es ser una sola carne y eso es satisfacer la voluntad de Dios. Ser uno, tener una misma mente, llegar a un consenso. Hay veces que, y esto lo escuchaba de mis hermanos, alguien tiene que ceder. A veces hay discusiones. No debería en realidad ni siquiera haber discusiones, pero tristemente las hay. Hay diferencias, ¿bien? Y entonces la mujer no le dirige la palabra al marido y el marido no se la dirige a la mujer. Y pueden estar días así. Y el tema está que nadie quiere ceder. Se miran de reojo y cuando se están mirando se dan vuelta. Pero la responsabilidad recae sobre el hombre. Realmente hay que destruir aquel modelo mundano también que muchas veces uno tiene, que es que el hombre llega del trabajo y no quiere que nadie lo moleste, sino se quiere sentar, quiere estar tranquilo y decir, ya trabajé todo el día, ahora quiero ver tele. No. Realmente Dios hizo al hombre con un propósito. Primeramente, conformarlo a la imagen de Jesús. Y a través de ello, la mujer también va a ser conformada en esa imagen. El rol del hombre es llevar adelante la vida espiritual dentro de la casa. El rol del hombre es tener tiempo de oración con la familia. No es solamente trabajar, eso es lo básico y eso es elemental. Trabajar para proveer del dinero, de las cosas materiales, de los bienes, pero también de la parte espiritual. Bien, el hombre debe llevar adelante las reuniones de oración en su propia casa, debe tener paciencia para con sus hijos y enseñarles también. Es el hombre quien se debe encargar de todas esas cosas. Bien, la esposa no debe recibir eso de afuera, sino primeramente del hombre. Así que es un trabajo que tiene el hombre. Ser una sola carne es un trabajo. Y es por eso que al comienzo dije que el fracaso de los matrimonios cristianos radica en que desconocen cuál es el propósito que tiene Dios. Quizás a veces, si uno entendiera bien de qué se trata el matrimonio, a lo mejor no se casa. A lo mejor dice, no tengo la capacidad realmente de llevar adelante una vida así. Pero Dios quiere conformar a todos a la imagen de Cristo. El hombre y la mujer deben ser una sola carne. ¿Cuál es el rol de la esposa? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2. Allí dice, asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así debe ser la mujer. Así debe funcionar el matrimonio en Cristo. El hombre como cabeza, como aquel que lleva adelante el hogar, tanto en la parte edilicia, en lo que es el bienestar de las cosas materiales, de lo físico, como también de lo espiritual. Y la mujer debe estar sujeta al marido. Bien, debe tener una conducta casta y respetuosa. Y es allí donde la predicación del Evangelio va a ser eficaz. Bien, si un matrimonio está bien consolidado, entonces el Espíritu va a operar en lo que Dios también te manda que hagas. Si debes hablar con otra persona del amor de Cristo, lógico es que primeramente el amor de Cristo haya dado fruto en la familia, haya dado fruto en nuestros hogares. Entonces podemos entender y conocer para aplicarlo. La mujer debe someterse al esposo. Bien, esto es una enseñanza bíblica. Esto es lo que Dios quiere para las esposas. Esposas, sujétense a los esposos. Bien, no es un mandato del hombre, no es un deseo del hombre, es el deseo de Dios. Es lo que Dios quiere, que se sujete. Pero también en esto hay a veces dificultad, porque a veces el marido se comporta como un adolescente. Tristemente a veces el marido solamente está pensando en sus cosas, solamente está pensando en el partido de fútbol, en salir con sus amigos, en divertirse. Entonces, la esposa en esa situación le va a costar someterse, le va a costar sujetarse a un hombre que no es hombre, sino que es niño. Por eso es preciso que los hombres sean hombres. Es preciso que los hombres entiendan cuál es el trabajo y que las esposas entiendan que también deben respetar al hombre. Efesios, capítulo 5, y vamos a leer Efesios de forma pausada, capítulo 5, desde el verso 22 al 33, y esta es la última lectura, tengan paciencia. Efesios, capítulo 22 y 24. Solamente voy a leer el verso primeramente, el verso 22 y el 24. Allí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El verso 24 dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. El hecho de que la mujer se sujete al marido, no es porque el marido la intimida, no es porque el marido es que habla grueso y que dice, acá mando yo. No. Es lo que Dios desea. Por eso, la sujeción de la esposa al esposo debe ser como a Dios mismo. Debe ser como a Jesús mismo. ¿Bien? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa es la idea. No nos sujetamos en sí las mujeres. No deben sujetarse en sí a lo que es el hombre, sino que deben sujetarse al hombre porque eso es lo que Dios desea y en cierta manera eso es lo que la mujer debe hacer en obediencia. El hombre va a ser la cabeza del hogar y la mujer, por la voluntad de Dios, va a sujetarse. Bien, van a tomar las decisiones de a dos. Hay que tomar decisiones, se conversa. No hay independencia, sino deben conversar, llegar a un consenso y decir, bueno, ¿estás de acuerdo con que llevemos adelante esta cosa o esta otra? Sí, se lleva adelante. Bien, eso es ser una sola carne. A veces el hombre desea algo o la mujer desea algo y lo quiere sin importar lo que diga su compañero. No, que lo quiero y... No, pero a mí no me gusta, pero ¿qué me importa? Yo lo quiero. No, ser una sola carne es de a dos que hacen uno. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. La vida del esposo, en este caso, como lo expresa el verso 23, la vida del esposo debe contribuir a la edificación de la esposa. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. ¿Bien? Cristo es cabeza de la iglesia, a la vez también es el salvador de la iglesia. ¿Bien? El marido es cabeza de la mujer y a la vez también con su vida debe lograr la santidad de la mujer. Debe trabajar el marido para lograr en la mujer una vida santa. En la mujer una vida apropiada conforme a las Escrituras. Las esposas deben aprender la piedad, la misericordia, el amor, todo por medio del esposo. Deben aprender la paciencia por medio del esposo, primeramente en los hogares. Y no por otro hombre de afuera o otra familia espiritual de la iglesia. Es primeramente por el hombre. Bien, estamos diciendo que, de otra forma, el marido es el maestro, debe ser el maestro de la esposa. Pero no en el hecho de agarrar la Biblia, no solamente en el hecho de agarrar la Biblia y decir, bueno, escuchá, te voy a leer Génesis, capítulo 1 al 23. No, sino con los ejemplos. Tiene que mostrar el ejemplo de cómo es, debemos mostrar el ejemplo, de cómo es la paciencia, de cómo debe ser un hombre amoroso, cómo es el amor, cómo es la paciencia, la misericordia. Y la mujer también debe colaborar en eso. Debe aprender, debe sujetarse. Verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bien, no hay que ser egoístas. Si nos hemos casado, debemos pensar que una vida colabora con la otra. Ya no existe el egoísmo, ya no existen mis propios deseos. Ahora las cosas son de a dos. Así que bueno, en este caso el marido va a tener que vivir para la santidad de la mujer. Y eso es amar incondicionalmente. Eso es amar sin condiciones. Bien, algunos dicen, no la puedo amar. ¿Por qué? Porque, no sé, no me gusta cómo hace esto, no me gusta cómo hace esto otro. Bueno, hay que amar sin condiciones, con un amor incondicional. El matrimonio es más importante que cualquier otro ministerio en la iglesia. A veces las personas desean tener participación en la iglesia. Bien, no está mal, pero bueno es primeramente que el hogar esté bien. Ordenar el hogar. Tanto el hombre como la mujer deberán colaborar en todo eso. Verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bien, la idea de la entrega de un hombre hacia una mujer es para que ella se santifique. No solamente para que ella esté contenta con cosas materiales, no. Un hombre va a amar a su mujer como Cristo a la iglesia. ¿Qué significa? Que el hombre va a velar por la vida espiritual de la mujer y su entrega va a ser esa. Bien, no solamente, o sea, no tiene nada que ver con satisfacer deseos terrenales. A veces uno dice, no, yo amo a mi mujer mucho. ¿Por qué? Y porque las cosas que ella quiere yo se las compro. Bien, le compro ollas, le compro televisor, le compro sillones. Ella está muy contenta, así que yo soy un buen marido. Yo amo a mi esposa, le doy todas esas cosas. Pero eso no santifica nada. Eso no santifica a la esposa. Así que el trabajo también es... El fruto del trabajo del hombre es para que la esposa se santifique. Y la esposa también debe saber mirar los aspectos del hombre. La esposa también debe colaborar cuando el hombre busca ser paciente. Cuando el hombre busca ser tolerable, la esposa también debe callar. Hay veces que hay ciertas diferencias. Entonces la esposa dice bla, bla, bla, bla, bla. Y el hombre dice, esta vez me callo. Entonces la esposa lo mira que está callado y dice, ¿qué pasa? Bla, bla, bla, bla. No. El hombre está aprendiendo y la mujer debe saber leer esos cambios. Es el hombre quien va a determinar también el ambiente de la casa. Si el hombre está malhumorado, todos están malhumorados en la casa. Pero si el hombre está feliz, la felicidad también la contagia. Y es cierto, lo digo por experiencia. Hubo veces en que estaba irritado. Mis hijos, mi esposa, todo, era un ambiente difícil. Pero también hubo veces en que yo estaba contento, gozoso, llegaba alegre, contento, entonces decía, bueno, estoy contento, y ellos lo leían en mí, y lo apreciaban, y era un día feliz. Bien, salíamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos. Cómo sea el ambiente en la casa lo va a definir el marido. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ya vamos terminando. Veo que están bostezando. Terminamos. Dentro de poquito. No falta mucho. Jesús hizo todo un trabajo con la iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia santa. Dice que no tuviera arruga, que no tiene mancha. Entonces hizo un trabajo para perfeccionar a la iglesia y así poder verla y presentarla como una iglesia gloriosa. Así también debe trabajar tanto el hombre como la mujer en el matrimonio, en el hogar, para que el hogar se vea feliz. Suele suceder que a veces no nos gusta cómo es nuestra familia. Y quisiéramos que nuestros hijos sean como los hijos de otro. Quisiéramos que nuestras esposas sean como otras esposas. Y la esposa también desea que su esposo sea como otro hombre. Que sea más, no sé, más centrado, o a veces más divertido, en fin. Pero todo eso conlleva un trabajo. Bien, Dios, Jesús, logró tener a la iglesia realmente gloriosa luego de un trabajo. Bien, si no nos gusta nuestra familia, hay que trabajar entonces para mejorarla. Debemos trabajar para mejorar nuestra familia. Bien, ese es el propósito. Invertir tiempo en la familia. Hay que invertir tiempo en la familia. Los frutos que dé la familia va a ser la inversión de tiempo que tanto tenga el hombre como la mujer en la familia. Y no tiene nada que ver la escuela en esto, ni la tele, ni los vecinos, sino el Espíritu Santo en cada reunión que se tenga. Dice, el amor de Cristo consiste en que Él nos amó primero y se entregó por nosotros a fin de perfeccionarnos en la santidad para llegar a ser una esposa gloriosa que no tiene mancha ni arruga. Es eso lo que debemos hacer, trabajar para que también nuestra familia se vea gloriosa en Cristo, para gloria de Dios. Debemos trabajar para eso. Versos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El propósito de Dios era hacernos una sola carne, y nadie aborreció jamás su propia carne, eso es un hecho. Bien, nos hacemos daño cuando discutimos, nos hacemos daño cuando peleamos. Esto es, en cierta manera, había un predicador que daba un ejemplo de esto, que hay una enfermedad, no sé bien cómo se llama, dice, donde la tendencia es arrancarse la piel, hacerse, no sé, lastimarse. Pero eso es de locos. Eso es un estado de locura. Pero sin embargo nosotros, en nuestro matrimonio, a veces nos vemos como si estuviéramos locos. Porque discutimos con la esposa y el esposo discute con la esposa y viceversa. Tanto el marido con la mujer con el marido, y eso es hacerse daño. Sin embargo, la Escritura dice que nadie aborreció su propia carne, sino que la quiere, la sustenta, la cuida. ¿Bien? Cada vez que discutimos, cada vez que hay diferencias, nos hacemos daño. Versos 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esto nos sirve a nosotros para darnos cuenta que el hombre, cuando se une a la mujer, es para formar una familia. Eso significa que a partir de ese momento, tanto para el hombre como para la mujer, la persona más importante es el cónyuge. ¿Bien? Para el hombre, la mujer más importante es la esposa, no la madre. Y para la esposa, el hombre más importante es su esposo. No son sus hermanos ni es su mamá. ¿Bien? Así debe ser. Hay suegras que hacen daño al matrimonio. ¿Cuántas suegras hay aquí? A veces hacen daño y no se dan cuenta, pero también esto es culpa del matrimonio, porque le dan lugar, ¿bien? Porque le dan crédito. El hombre debe defender a la mujer y el esposo debe honrar a su marido. La esposa debe honrar a su marido y el hombre defenderá a su esposa, ¿bien? Pasando por alto lo que diga su madre. Hay que honrar a los padres, ¿bien? Pero eso no significa que uno va a cambiar. Cuando nos hacemos una sola carne, significa que a partir de ese momento, para el hombre o para la mujer, solamente son ellos dos y Dios primeramente. Y luego la madre, o los hermanos, lo que fueren, los parientes. Una de las mejores enseñanzas que podemos brindarle a nuestros hijos es mediante el amor de su madre, por medio del ejemplo para dar la seguridad al hogar. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. ¿Bien? La mujer respete al marido. Y yo veo que hay muchos que están diciendo, ajá, ajá, ¿escuchaste? Sí. Tienen que escucharlo, no se ofendan las mujeres, pero tienen que escucharlo. Respeten a los maridos. ¿Qué significa? No lo difamen. Bien, no se junten con otras mujeres a hablar mal de su marido. Honrenlo. Hay que honrar al marido. A veces se juntan las mujeres, ay no, que mi marido, ay no, sabe, ay, el mío es peor que el tuyo, pero es que es una competencia. A ver quién tiene el peor marido. Pero no debe ser así. Eso a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. De verdad que la mujer respete al marido. Debe honrarle. Debe cuidarse de hablar de su intimidad y de muchos aspectos del hogar. Son privados. Eso también debemos aprender. Un matrimonio es algo privado. Y a veces lo que pasa también en el matrimonio, hay que resolverlo de forma privada. A veces discuten y hay nomás la mujer del teléfono, mamá, me estás retando. Y la madre, ¿qué te pasa? O por Facebook. Tené cuidado con mi hijita, portate bien. No, hay que saber resolver los problemas solo. Amén. El respeto está basado en la confianza. Uno deberá confiar en el otro. La confianza también es un trabajo. No es algo de la noche a la mañana. ¿Cuál es la conclusión? Ya terminamos. Teníamos una hora y estamos llegando a la hora. Ahora observemos nuestros matrimonios. Miremos nuestros matrimonios y consideremos cuánto hay de Cristo en nuestros matrimonios. El amor no hace referencia al sentimiento. Amar es una necesidad. Amar es un trabajo. una obra por el beneficio y el bienestar del otro. Eso es el amor. ¿Bien? El amor es para beneficiar a otro. El amor de Cristo en la iglesia es para el beneficio de otro. No es el egoísmo. Si amamos a nuestras esposas y si las esposas aman a los maridos, es el mejor ejemplo que le pueden dar a los hijos de lo que es el amor. Y a la vez también es el mejor legado. El mejor legado en una familia hacia los hijos es el amor. Porque si los hijos ven cómo ama el marido a la mujer y cómo la mujer respeta al marido y también lo ama, va a entender cómo debe ser el matrimonio. ¿Bien? Pero hoy por hoy la crisis que hay en la iglesia con respecto a los matrimonios es porque hay mucha influencia de afuera. Por eso comencé leyendo la estadística. Bien, afuera hay mucho divorcio y es normal. En las escuelas, la mayoría de los niños tienen los padres divorciados. Y el que no lo tiene divorciado está mal. El raro es el que tiene los padres bien. Y el que tiene los padres bien está deseando que sus padres se divorcien. Son cosas raras a veces que pasan. Pero eso es la influencia del mundo en la iglesia. Y ahora el llamado es que debe la iglesia alumbrar a través de una vida centrada en Cristo, debe alumbrar al mundo una familia bien consistida, bien constituida, una familia sólida. ¿Para qué? Para que la iglesia también sea sólida. Por último, le voy a leer. Ser un matrimonio conforme a los propósitos de Dios radica en tener la capacidad de conformarnos como Él nos manda por medio de la Biblia. Muchos matrimonios cristianos se disuelven por no querer cumplir los propósitos de Dios. Así que si alguna vez han pensado en el divorcio, es porque no han tenido la intención de agradar a Dios, sino a sus propios deseos egoístas. Amigos, ser una sola carne no es una opción. Ser una sola carne es la voluntad de Dios. Así que somos llamados a constituirnos como un matrimonio santo en Dios. La paz del Señor, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre. Tú eres un Dios muy bueno con nosotros. Yo te ruego que nos libres del mal. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores. Líbranos del mal. Ten paciencia con nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo, y para que esto sea visible en el matrimonio, en la familia, en el hogar, en el trabajo, afuera, en el esparcimiento, que seas tú en nosotros. Señor, trabaja en nuestras vidas, trabaja en esta iglesia. Yo sé, Señor amado, que lo que se ha expuesto, Padre Santo, es con el fin de que esto genere cambio en nuestras vidas, que genere cambio en mi vida, que genere cambio en la vida de los hermanos. Bendito sea tu nombre, te ruego que nuestra mente sea llevada cautiva a tu obediencia y que nos mantengas en la meditación. Gracias, Padre, en el santo nombre de Jesucristo. Amén.